de un trabajo de él, así como también lo son en las plantas, ¿no? El labrador trabaja y él espera tener un buen fruto de la tierra, ¿no? Y siembra las mejores semillas y a veces no le sale tan bien, ¿no? A veces después prueba. Pero en el caso del Señor, como es un labrador sabio y él conoce y él sabe cómo hacer producir este fruto, bueno, él promete lograrlo, ¿sí? Y no nos debemos cansar, hermanos, de la obra del Señor. Es una obra hecha en sus hijos y siempre es para bien. Gálatas capítulo 5 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos, amados. Una vez más, Padre, estamos delante de ti, rogándote y pidiéndote, Señor, que tengas a bien obrar en nuestras vidas, de todos los que, Señor, nos disponemos a oír. Algunos ya con un corazón redimido, cambiado por tu gracia, pero otros, Señor, todavía renuentes a tu palabra. Otros esperando, Señor, recibir de tu mano tus bendiciones. Señor, que nunca nos endurezcamos si oímos tu voz. Muchas veces decimos de Israel cuán duros fueron, cuántos se rebelaron contra ti, pero nosotros no somos muy distintos, Señor, a ellos. Ellos te fallaron una y otra vez, así también lo hemos hecho nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia, como hemos cantado, Señor. Nuevas son cada mañana. Señor, que anhelemos esta gracia para honrarte y glorificar tu precioso nombre, Señor, en nuestras vidas. Y brillar en este mundo, Señor, en medio de una generación maligna y perversa, de la cual tú nos has rescatado, Señor, y todavía faltan muchos más allí, que salgan de ese camino ancho para pasar por la puerta y comenzar a caminar por el camino angosto, un camino, aunque sinuoso en muchos casos en este mundo, pero seguro. Aunque no espacioso para hacer lo que nosotros quisiéramos, pero sí, Señor, seguros en que podemos hacer tu voluntad y estar bajo tu bendición. Te alabamos, Señor, por esto. Háblanos, Señor. Quebranta nuestros corazones, Señor. Tu palabra nos dice que es como el martillo que quebranta la roca, Señor. Nuestro corazón muchas veces es más duro que una roca. Obra, pues. Esperamos en ti, Señor, sabiendo que tu palabra no va a regresar vacía. Hará lo que tú quieres, Señor. A algunos salvará y a otros endurecerá. Glorifícate, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, varios domingos ya viendo esto, acerca del andar en el Espíritu y andar en la carne. La Escritura nos dice que son opuestos, Una persona que anda en la carne no puede andar en el espíritu. Y una persona que ande en el espíritu no puede andar en la carne. Hemos visto que es un engaño, que puede producirse un engaño, como el que tuvieron los fariseos. Ellos pensaban andar en el espíritu del Señor, pensaban que estaban allí. Pero viene el mismo Dios, el mismo Señor de la gloria, y les manifiesta exactamente en qué estaban andando. Es el Señor, ya no un profeta, un mediador, es el mismo Señor quien les señala su estado, su condición. Y es el mismo que ahora también a nosotros nos señala nuestro estado. Por eso debe haber, amados, un deseo de que el Señor haga su obra. Sin excepción, personas aquí sin excepción. Algunos que nos venimos congregando, como algunas visitas. Anhelar y desear que sea Dios quien nos muestre a cada uno, no al que está al lado, a cada uno, nuestros corazones. Para rogar y suplicar por su misericordia. Cada uno de nosotros, según lo que hemos leído, podemos ver si estamos andando en el espíritu o andando en la carne. El Señor dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios y nos dice también que no van a heredar la vida eterna. Los que practican tales cosas no serán parte de la bendición de estar por siempre jamás con el Señor. Y pueden ser cualquiera de estos pecados. Pueden ser abiertos o pueden ser ocultados. Los fariseos tenían la habilidad carnal de ocultar sus pecados. Tenían una grandísima actuación delante de los hombres para pasar como piadosos delante de los ojos de los demás. Pero son los ojos de Dios quienes descubren su corazón, y es trágico que el mismo Dios que se haya hecho carne y que ahora les dijera su real condición, ellos no procedieran al arrepentimiento. No hay dureza más grande que esta, hermano. Ya no, como les decía, no es un mediador, es el mismo Señor, hablándoles, diciendo exactamente lo que ellos eran, sin lugar a duda, sin equivocación. Y eso es lo que debemos anhelar siempre nosotros de parte de Dios, que Él sea, que Él revele, examine nuestros corazones. Está bien cuando acudimos a un hermano y decirle, hermano, mira esto, me pasa, ¿me puedes ayudar? Y el hermano puede darte un consejo. Gloria a Dios si es en el Señor y es en su palabra, porque te va a hablar las cosas de Dios. La palabra profética más segura, que va a revelar nuestros corazones. Les decía, hermanos, que pueden ser pecados ocultos o manifiestos, porque pasa que en la llamada iglesia del Señor hay muchos que vienen ocultando su corazón y mostrándose piadosos a los hombres. ¿De qué le va a servir un día cuando seamos juzgados delante de Dios? ¿De qué nos va a servir haber ocultado el pecado de nuestra vida? Cuando pasemos la vergüenza eterna en los cielos, ¿nos serviría de algo? No, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. No esperemos una vergüenza eterna. Hoy. Y pueden ser pecados como adulterio y fornicación, que es visto a los ojos de los hombres y jamás queda oculto, o puede ser la lascivia, que solamente está en el corazón, el deseo pecaminoso allí. O puede haber una enemistad oculta, o celos, o ira, o odio en el corazón. El proverbio dice, el que odia disimula con los labios. Es de labios mentirosos. Y el Señor dice, cuando hablen bien, no le creas, dice, porque siete abominaciones hay en su corazón. ¿Qué cosas hay en el corazón? Ahí es donde debemos ver. Qué tragedia que lleguemos a creer algo de nosotros que no sea conforme al Señor. Y el Señor un día nos descubra y diga, nunca os conocí. Es ahora. ¿Habrá algún pecado como celo, como ira en el corazón? Hasta homicidios puede haber en el corazón. Podemos matar en el corazón a alguien borrarlo. Y también es una obra de la carne. No van a heredar, no vamos a heredar el reino de Dios si hacemos esto. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hermano, el mundo sabe que esto es malo. No necesita uno ser cristiano para saber que esto es malo. El mundo lo sabe. Fíjense, estas personas de las farándulas no soportan un engaño. Que sus parejas de turno los engañen, no lo soportan. Y se separan y toman otra pareja y así siguen, queriendo encontrar lo que jamás van a encontrar. Porque las cosas correctas y buenas que ellos las quisieran tener solo son dados por misericordia. Es una bienaventuranza de Dios. Es el fruto del Espíritu. Y por eso que cuando el Señor dice el fruto del Espíritu es amor, justamente es algo que este mundo jamás ha podido ni podrá alcanzar, el amor entre ellos. Sin embargo, nos hemos casado de esa manera. Como dijo un hermano hace unas semanas, escuchaba su testimonio y decía, ahora yo amo a mi esposa. Yo pensé que me casé amando, ahora yo la amo. Aunque ella no me reciba, yo la amo. Qué tremendo, ¿no? El amor, la palabra más mal usada por este mundo, la utilizan para un acto pecaminoso. Qué tragedia, ¿no? Qué inmundicia utilizar la parte más importante del fruto del Espíritu, si se podría decir así, para hablar de una cosa inmunda. Y a veces hasta nosotros también la usamos. No debería ser el uso en nosotros. La intimidad es una gracia de Dios, una bendición de Dios para el matrimonio. Y ahí es el único lugar donde se puede experimentar el amor mutuo entre dos personas que han conocido al Señor y que quieren honrarle al Señor aún en esto. Porque es de Dios, porque Dios lo creó. El fruto del Espíritu es amor. Como veíamos en Colosenses, es la vestimenta del cristiano. Por eso podemos amar aún a nuestros enemigos. Es gozo. En Hebreos dice el escritor a los hermanos judíos, algo muy poco común entre ellos, que amaban el dinero. En Hebreos 10:34 dice que sufrieron con gozo el despojo de sus bienes. A nosotros nos quitan 10 soles o perdemos plata. Y, hermano, va a llegar un día en que nos despojen de nuestros bienes por ser cristianos. No sé si lo veremos nosotros, pero si lo vamos a ver, tenemos que prepararnos. Porque esto pasaron nuestros hermanos. Sufrieron el despojo de sus bienes. Y no con pena, sino con gozo. Hemos visto también que el fruto del Espíritu es paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que hay paz en medio de las aflicciones, en medio de la angustia, la paz del Señor. Es una gracia, no es fabricada, no es obtenida a punta del brazo del trabajo del hombre, no. La paz que el hombre quiere afuera, por lo menos dormir en paz. Dios no habla, hay varios métodos, ¿no?, que están ahí para decir, no, tú puedes dormir así. Hacer estas prácticas para llegar a tener paz. No, la paz es dada. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Qué tremendo que en medio de las necesidades y de la incertidumbre en este mundo, los hijos de Dios podamos gozar de paz. La paz. La paz del Señor. Gozo, paz, paciencia. Esta parte del fruto es preciosa. Y dice el Señor que Él la produce en nosotros por medio de las pruebas. Y hemos aprendido que debemos amar las pruebas del Señor. No despreciarlas, porque es el medio por el cual el Señor va a hacer que nosotros tengamos la paciencia de Cristo. Las pruebas. Algunos no las soportamos, las aflicciones. En los matrimonios se deshacen porque ya no soporto a la otra persona, no soporto la angustia, la aflicción que puede producir la convivencia. Pero el Señor dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Contrario a la razón, gozo en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque uno no está sufriendo ahí por sus pecados, sino por causa del Señor. Y el Señor nos conformará a la imagen de su Hijo por medio de las aflicciones. Nos toca ver, hermano, ahora benignidad y bondad. Las vamos a ver juntos. Por ahí algunos han dibujado este fruto, ¿no? Se han hecho una imagen, pero la benignidad y bondad, que está en el centro, como si fuera el centro de todo lo que describe el Señor, es como si sería el corazón también. Porque una de las primeras cosas que el Señor hace cuando nos salva es cambiar nuestro corazón. Quita el corazón de piedra, un corazón insensible, un corazón impío, inicuo, malo, para darnos un corazón bueno. Un corazón que ahora desea el bien, no solo de uno, sino también el bien de los demás. Es la benignidad que Dios produjo en la mujer samaritana cuando el Señor la salva. Cuando va al pueblo y dice, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Oh, todo el pueblo sabía lo que había hecho. Pero Dios había descubierto a esta mujer, el mismo Señor, pero para el perdón de sus pecados. Y después salieron al pueblo y dijo, ahora ya no solamente creemos por tu dicho, sino también porque lo hemos oído. La benignidad. La benignidad de aquellos hombres que encontraron al Señor y fueron y luego llevaron a otros. La de Andrés, que siempre que se le menciona en la Escritura está llevando a otro, a Cristo. Está llevando a otro. Está llevando a otro. La benignidad de Mateo, cuando fue salvo y invitó a sus amigos publicanos para que conozcan al Señor. La benignidad de David, demostrarle bondad al hijo de su enemigo, aquel que quiso matarlo, e invitarlo a su mesa para que coma de ella siempre. La benignidad. La benignidad de Dios, amados, que siendo aún enemigo nos reconcilió con él. Eso es ser benigno. La benignidad no significa en darle el bien a aquellos que nos han hecho el bien. Eso lo hace cualquier hombre. Pagar con bien lo bueno que recibimos. El Señor dice, si hacemos eso, ¿qué bueno hacemos? La benignidad justamente es contraria a la razón. La benignidad de Esteban, que decía, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. No le tomes en cuenta. Lo estaban matando, piedras caían sobre él y él oraba por ellos. Un corazón benigno, que deseaba el bien de sus enemigos. Amados, hermanos, ¿tenemos ese corazón? Hace una semana supe de un hijo que maldijo a su padre. Ojalá te mueras, le dijo. Qué maldad, ¿no es cierto? Qué maldad. El Señor habla del juicio para aquellos que maldicen a sus padres. Muchos de nosotros, nuestros padres, habiéndonos hecho algunas cosas que no son correctas, hemos perdonado esas maldades. Y justamente, como este fruto, hermano, es relacionado, no puede haber benignidad sin paz. ¿Por qué le hacemos bien a aquellos que nos hacen el mal? Porque Dios nos ha hecho partícipe de su naturaleza. En la biografía de Richard Rumbrand, este pastor que fue torturado Él no sabe cuántos puñetazos recibió en la cara y cuántas golpizas recibió. Pero él menciona que en un momento, cuando le estaban golpeando tanto, él pudo ver con amor a aquella persona que lo estaba golpeando. Con el amor de Cristo. Y los guardias se molestaban porque él no se defendía, no maldecía como los demás, sino que él les hablaba del Señor. La benignidad del Señor. Es un fruto del Espíritu, hermano, no se puede fabricarlo. Es una gracia del Señor. Y esta benignidad va acompañada de bondad. Esta intención, el deseo del corazón se hace manifiesto. No hay benignidad, no hay bondad, no hay fruto. No hay fruto del Espíritu. Y por eso vamos a ser probados. Por eso vamos a ser exigidos por el Señor en diferentes momentos. David, en un momento de arranque, de ira, porque un hombre le estaba devolviendo el bien que le hizo con mal, él fue y le dijo: no quedará ni una sola persona viva de esa familia. Hoy día mataré a todos. Y iba con todos sus hombres a acabar a Nabal y a su familia. Pero es una mujer quien le sale al encuentro y le dice, las palabras del Señor. Y le dice que no haga tal cosa porque va a llegar el momento, el día en que el Señor lo coloque como rey de Israel. Y en ese día tendrá angustia de haber hecho esto con sus propias manos. Le estaba diciendo que deje la venganza en las manos del Señor. Él lo va a hacer. Y David la bendice, le dice: bendita seas que has salido a mi encuentro para evitar que yo haga esto. Y le bendice. Y se va. Hermanos, cuando nuestro corazón se da cuenta de que vamos a hacer algo equivocado, algo malo, es la benignidad de Dios quien evita que prosigamos en eso. En Romanos, acompáñame en Romanos, Pablo habla de esta benignidad a la iglesia. Dice capítulo 2 de Romanos: por lo cual eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermanos, este texto revela algo que muchas veces para los que enseñamos acerca de las Escrituras o alguna vez hemos enseñado acerca de la obra de Dios, está oculto a nuestros ojos. Pero este texto revela algo, lo que hemos leído en Proverbios capítulo 1, que el Señor extiende su mano, que el Señor es bueno y benigno, llamando. Algunos no vinieron en la primera hora. Deben escuchar la enseñanza, hermanos. El hermano las va a pasar seguro. Pero fíjense esta parte, el capítulo 1 de Proverbios. ¿Por qué el Señor se burlará, se reirá de la calamidad de las personas cuando le venga el mal, cuando Él castigue? Dice el versículo 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Hermano, es el desprecio del ser más excelso, bueno, santo, el desprecio a su bondad, a su benignidad. Y aquí en Romanos hemos leído: menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto revela, amado, de que la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, se hace en todas las personas. Él convence de pecado y de justicia a toda persona y lo guía al arrepentimiento. Su benignidad, pero ellos ignoran esa benignidad. No es una ignorancia de falta de desconocimiento, no. Es una ignorancia soberbia. Le decía a algún joven, alguna vez soberbio él, le digo, ¿te has rebelado contra tu madre? Y él decía, sí, pero es que ella me hace eso. Y te hago una pregunta, lo que llevas puesto, ¿quién te lo compró? ¿Has pagado un plato de comida hasta ahora en tu casa? ¿Tú te vistes? ¿Tú has ido al colegio y tú has pagado tus estudios? ¿Tú te pagas tus medicinas? ¿Tú vas al dentista cuando te duele la muela? ¿Tú pagas tus atenciones? ¿Y te atreves a levantarte contra tu madre? Eres soberbio, ¿no? Eres soberbio. Así somos nosotros con Dios. Dios nos ha dado todo, amados. Todo lo que tenemos. Respiramos su aire, sus fuerzas. Él sustenta nuestro cuerpo. Dice la Escritura que Él es el sustentador de su creación. Su hálito, el hálito de vida, lo continúa dando. Y el hombre ignora, dice, en un menosprecio terrible la benignidad del Señor. Su benignidad, su paciencia, su longanimidad. Por eso cuando justamente el Señor nos trae a sus pies, lo primero que hay es quebrantamiento por haberle fallado tanto a nuestro Dios, por haber manchado este cuerpo que nos dio para su gloria, haber hecho cosas ya indecibles. Y venimos y decimos, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Es la benignidad, amados, que nos ha guiado al arrepentimiento. Yo no creo en la soberbia de los teólogos que dicen, no, Dios ha hecho esto y una persona llega y todavía quiere que lo feliciten por haber venido al Señor. ¿Sí? No vemos eso en la palabra. El pecador cuando viene, viene humillado, arrepentido. Viene con el dolor de haberse levantado contra el Dios de la gloria. ¿Tú también vas a menospreciar esta benignidad del Señor? Y el justo juicio de Dios, hermanos, dice, Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser que hace lo malo. Hermanos, el hombre ya tiene en este tiempo el juicio de Dios sobre su vida. no llegan a alcanzar las cosas que quisieran alcanzar. Hay una prosperidad, ¿sí? Como dice Proverbio, la prosperidad de los necios los echará a perder. Porque prósperos van a llegar a ser. Es la única recompensa que tendrán en este mundo. Lo que no podrán tener es esta gracia del Señor de tener un corazón benigno y bueno, de bondad. Pero nosotros lo tenemos. Y lo tenemos, amados, por gracia. ¿Somos mejores que ellos? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. En ninguna manera. No somos mejores. La diferencia la ha hecho la benignidad del Señor. Y ahora Dios nos dice que nosotros perdonemos como hemos sido perdonados. Debemos tener el mismo corazón del Señor. Para eso nos salvó. Porque vamos a ser vilipendiados, acusados, haciendo lo bueno. Si de nosotros dicen cosas malas, haciendo lo bueno, dice el Señor, somos bienaventurados. ¡Ay de los hombres!, dice, cuando hablen, ¡ay de vosotros!, cuando los hombres hablen bien de vosotros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. La iglesia no se ha armado con este pensamiento. Por eso hemos hecho iglesias express, iglesias al alcance o al gusto de las personas. ¿Quieren cantar esta? Bueno, cantamos esto. ¿Quieren esto? Así. ¿Quieren que los mensajes duren media hora, 25 minutos o cada vez menos? Bueno, para que no se vayan. Atender. Hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo y el día que estemos en la eterna, escucharemos toda la eternidad la voz de nuestro Señor. Y mientras más la escuchemos, más vamos a querer escuchar. No tenemos idea cómo será la eternidad, amados. De muchas cosas. Una de las cosas que sí sabemos es que habrá gozo perpetuo. Y habrá una franca entrada para aquellos que hicieron firme su vocación y elección. Y que no estuvieron ociosos con los dones que Dios les dio. La benignidad es un sello en los hijos de Dios. Que mientras los demás se pueden corromper, el Hijo de Dios permanece santo ante Dios y ante este mundo. Y los ojos del mundo lo pueden ver. Y no pueden hacerle daño a ningún hijo que vea y viva en la benignidad del Señor. Miremos a José por un momento. Nunca le hizo ninguna maldad a sus hermanos. Nunca habló contra ellos. Algunos dicen, no, pero informaba a sus padres lo que ellos hacían. Eso era lo correcto. No era un soplón, como algunos dicen. Él tenía que hacer evidente el pecado de sus hermanos. Eso era hacerle un bien para que sean corregidos. Pero ellos tomaron eso como algo malo. Y odiaron a José. Y lo vendieron como un siervo. Y cuando lo vendieron, él nunca odió a sus hermanos. Su corazón permaneció siendo benigno. Y cuando fue un sirviente en la casa de un hombre y su mujer quiso dormir con él, él permaneció haciéndole una bondad a ese varón que lo contrató, bueno, que lo esclavizó, que lo compró. No se acostó con su mujer. ¿Cómo deshonraría yo a mi Dios e hiciera estas cosas contra mi amo? No lo haré. Y huyó. Huyó. Como le digo a los hermanos, la iglesia estuvo solo, amados. No tenía una congregación, no tenía un pastor, estuvo solo. Y no pecó. José. Y luego es metido en la cárcel. Hermanos, si nos acusan falsamente, José fue llevado a la cárcel y enmudeció, no abrió su boca. No le dijo a Potifar, fue tu mujer, oye, tu mujer es la que está, se me ofreció a mí. No, él fue a la cárcel. Él aceptó ese sufrimiento de parte del Señor por hacer lo malo o lo bueno. Amados, lo bueno. Padeció haciendo el bien. Luego en la cárcel, el Señor bendice su trabajo allí, porque los presos, no como ahora, en ese tiempo trabajaban. Y el hombre, el guarda de la cárcel, puso todo el cuidado de él. Y en un momento tienen un sueño y él no estaba molesto, pues los hombres vienen y le dicen, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están así? No, es que soñamos y bueno, del Señor son las interpretaciones, cuéntenme. Y le contaron y él le dijo, esto va a pasar. Tú vas a ser repuesto y a ti te van a cortar la cabeza en 3 días. Algunos dicen, uy, pero no le digas eso es malo. No, eso es la verdad. Esa es la verdad y cuando hay que hablar la verdad, hay que hacerlo y eso es benigno. Decirle a una persona que no te va a pasar nada cuando está en peligro de muerte es malo. Salva, dice Proverbios, salva a los que están en peligro de muerte. Háblales de que hay un Dios que tuvo misericordia de él. Eso es benigno. Y José fue benigno con ese hombre. Quizás esos 3 días sirvió para que se arrepintiera. El otro fue repuesto y el otro le dijo, cuando te haga, seas repuesto, no te olvides de mí. Se olvidó. Solo se acordó cuando el Señor produjo un sueño en el faraón, pero ahí estaba. Años después se encuentra con sus hermanos, con esos varones que lo vendieron, 10 varones. Y era el momento propicio para devolverles el mal que hicieron. Pero les pagó con bien. Los amó, los amaba. No podía soportar, dice que lloraba por ellos al verlos. El amor por sus hermanos. Había crecido en vez de decrecer. Se había hecho más fuerte en medio de la aflicción. ¿Cómo los añoraba verlos? Y los vio. Les hizo bien. La benignidad del Señor. Manifestado en bondad. Amados, ahora sabemos por qué tenemos estas cosas, estas pruebas en nuestras vidas. De aquellas personas que por ahí hablan mal de nosotros o en nuestro trabajo pueden causarnos cosas negativas, o un familiar, o aún nuestros padres, o un hermano en la carne, un hermano de padre y madre que te cause daño. Bueno, vamos a hacerle el bien. ¿Cómo le vamos a hacer el bien? No, hay que hacerle el bien. Y alguien dijo, no es justo. Sí, justamente esa es la justicia que Dios quiere que hagamos. No es justo que ellos reciban un bien, no. La justicia viene del Señor, que en nosotros hay un corazón recto como el corazón del Señor. Y manifestemos esta benignidad, esta bondad del Señor. Hay una de las cosas que creo habrán obrado en el corazón de Pablo. Cuando el Señor lo salva, él dice de sí mismo, de los pecadores, el primero. Perseguía a la iglesia del Señor de una manera singular, ¿no? Él dice de sobremanera. En un momento dice que respiraba amenazas contra la iglesia del Señor. Y en otro momento dice enfurecido en gran manera. La palabra en el original es desquiciado. Había perdido la razón. Y el Señor cambia su corazón. En un momento, el Señor manifestó su gran amor y ahora él amaba. Y él en un momento de su testimonio recuerda a Esteban, dice también a Esteban, el testigo del Señor, cuando lo mataron yo di mi voto. Y hermanos, la muerte, dice el proverbio que el hombre cargado de la sangre de uno huirá hasta el sepulcro sin que nadie lo detenga. Justamente el asesinato es algo que el Señor carga en la conciencia de una persona y no le permite. Y un momento el Señor lo saca a la luz, porque es quitar la vida a alguien. Esa vida solo le pertenece al Señor. ¿Pero qué pasó con Pablo? Dios llevó, Cristo llevó la culpa de ese pecado y lo perdonó. Cristo llevó nuestros dolores, nuestras angustias. Era la única manera de cómo salvar al hombre. Hermanos, y justamente el corazón benigno nos debe llevar a honrar al Señor. ¿Cómo pagarle con mal a aquel que nos hizo bien? ¿Cómo ser desleales a un Dios que ha hecho lo mejor por nosotros? ¿Por qué no honrarle? ¿Por qué no servirle? ¿Por qué no mostrar esta bondad a los demás y ser faro, un faro de gracia, para que los demás puedan ver en nosotros la luz de Cristo? Y solo lo verán de esa manera, cuando hagamos el bien a aquel que no se merece. Hermanos, vamos a tener de las pequeñas cosas que debemos discernir que Dios nos está hablando y Dios nos está usando para mostrar en las pequeñas y en las grandes cosas. Debemos ver cómo sufrimos estas cosas. Hace poco estábamos en la casa de un hermano, ¿no? Y un hermano estacionó su carro frente a la casa de otra persona y salió la persona y le dijo de todo. Vaya. Aún eso, ¿cómo reaccionamos frente a eso? ¿Y qué guardamos en el corazón? Porque ni siquiera nos tiraron una piedra, ¿no? Pero, ¿qué hubiese hecho Esteban? Bueno, perdónale, Señor, no sabe lo que hace. Fíjense que la benignidad y la bondad es algo que reconforta el corazón. Reconforta. La paz con que murió Esteban. Veo al Hijo de Dios. Veo al Hijo de Dios. Y ellos crujían con los dientes. No podían soportar, le tiraron piedras y él entraba al gozo de su Señor. La benignidad obrada en su vida le permitió padecer ese sufrimiento. Ser benigno, hermanos. No pagar a nadie con mal, el mal que nos hace. Sino todo al contrario, pagarle con bien. Salmo 34. Dice David en este salmo: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en él. Temed al Señor vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confíen. No serán. El Señor guarda a sus hijos, su benignidad, en medio de las grandes angustias que puede pasar. Ahora, hermanos, debemos reconocer que muchas angustias que pasamos no son por haber hecho lo bueno. A veces queremos que Dios nos libre de todas nuestras angustias, pero esas angustias son justas, son por causa de nuestro pecado. A veces sufrimos una angustia con nuestra esposa, pero es porque le hemos hablado mal. De estas angustias no está hablando acá. A veces estamos recibiendo el justo castigo por nuestros pecados. Dios nos está disciplinando. A veces sufrimos la desobediencia de nuestros hijos porque no le hemos enseñado a hacer el bien y no lo hemos disciplinado. Y el Señor dice que el hijo consentido avergüenza a la madre. Y vamos a... Pero las angustias por hacer lo bueno, por vivir para el Señor, las angustias que pasamos, las aflicciones por ser del Señor, las debemos pasar sabiendo que es su benignidad para nosotros. Y nos enseña a tener un corazón benigno. El Señor nos ha dado ese corazón, no devolviéndonos el mal que merecía. Como dice el Salmo 103, no nos ha pagado conforme a nuestras injusticias. No lo ha hecho. Estuviéramos muertos, amados. No somos mejores que nadie. Mateo habla de esa benignidad del Señor. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 43. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cuántos podemos decir esto? Yo puedo cumplir este mandamiento. Más bien decimos, a la justa somos mi amigo. ¿Este es un mandamiento, es una sugerencia, amados? Una vez un hermano me dijo, ya no puedo con mi esposa, hermano, ya no puedo. Y una esposa también me dijo, ya no puedo con mi esposo, hermano, ya no sé qué hacer. ¿No sabes qué hacer? ¿O no sabes lo que Dios te manda? Bueno, hermano, ¿qué debo hacer? Acá está el versículo, ama. ¿Tengo que amarlo? Tenemos que amarlo. Wow, ese es el amor. Aparte que tienes que amarlo por ser tu esposo o tu esposa. Y hay otro mandamiento más. Job tenía que amar a su esposa, aunque lo maldijo y le deseó la muerte. Hay una pregunta que nos hacemos. ¿Job habrá tenido los hijos otra vez con esa misma mujer? Un día lo sabremos, no sabremos eso. Pero él amó a su esposa. ¿Cómo mostraba el amor a su esposa? Dice que ni siquiera se atrevía a mirar. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo habría de mirar a una virgen? Dice. Si mis ojos se fue tras otra mujer, si me encorvé sobre otra mujer, el Señor me castigue. El amor. Y cuando lo maldijo, siguió amándola. Y cuando sus amigos vinieron y fueron usados para probar su corazón, Job los amó. Cuando el Señor le dijo, ora por ellos, y el encargo venía justamente por sus amigos, pedid a Job que ore por ustedes, porque si no los voy a tratar afrontosamente. Y él oró por sus amigos. Oró. Porque tenía un corazón benigno. Les dio con bondad lo mal que ellos le hicieron. Lo acusaron de pecado. Lo acusaron de que era por sus hijos, o era por la maldad oculta que había en su corazón. Él oró por ellos. Oramos por nosotros. Dice acá, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, yo de vez en cuando escucho algunas cosas de las que vienen. Bueno, dice el Señor que todo sale a la luz y hablan cosas que les vamos a pagar con mal. Van a seguir haciéndolo. Nosotros obedezcamos al Señor. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién cumplió esto? Esteban. Oró por ellos. En el mismo momento que lo mataban, él oró por ellos. El Señor Jesucristo, ejemplo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y a qué apunta la perfección? A la bondad. Para Dios, un hijo perfecto es aquel que muestra la benignidad y la bondad del Señor en su vida. Nos falta, amados, nos falta. Nos falta conformarnos a esta verdad. Y debemos buscar ser como el Señor, ser perfectos como Él es perfecto. El fruto se está perfeccionando, lo estamos viendo, pero que no lo veamos, hermano, como una enseñanza solamente. ¿De qué servirá si solamente lo oímos? El Señor dice, sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oídos, engañándoos a vosotros. Así que los oidores, si somos oidores, somos engañados. Tenemos que amar. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Oremos, amados. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por exhortarnos, Señor. Nos falta, Padre Santo. Nos falta realmente. Muchas veces queremos, Señor, pagar con mal el mal que nos hacen, Señor. Queremos devolver lo mismo que han ocasionado en nuestras vidas, pero líbranos, Señor. Al contrario, que oremos, Señor. Pero que oremos en justicia, en verdad, en amor, deseando, Señor, la salvación de aquellos que hablan mal, de aquellos que se levantan contra Cristo, Señor. En nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos en el trabajo, los que difaman. Que los amemos, Señor. Que oremos por la salvación de los que persiguen a tu iglesia, Señor. Saulo era un perseguidor y llegó a ser nuestro amado hermano Pablo, Señor. Conforma nuestro corazón al tuyo, Señor. Necesitamos tanto de ti. Que no seamos oidores, que esta enseñanza no solo quede en nuestra mente, Señor, sino que procedamos al arrepentimiento. Los que están sin salvación, Señor. Que no se endurezca. Que no dejen tu mano extendida, Señor, sino que tomen de tu mano. Que se humillen, Señor. Que vengan a ti, Padre Santo. Es nuestro buen deseo por sus vidas, Señor. A ti siempre la honra y la gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amados, vamos a tomar las tiene el hermano.